ante la adversidad. Sea fuerte y valiente, todo cambiará. Y aunque en la oscuridad no dejes de estar, lucha por la luz, lucha por la paz. Sea fuerte, valiente, hasta el final. Y aunque nunca puedas más, yo seguiré aquí contigo por la eternidad. Yo te quiero, sigo aquí hasta el final. El nuevo fin, el nuevo ser. Sientes que no puedes más, la oportunidad llegará.